Eso. Y desde Fresia para Osorno, para el Montero. Lo baila la Manuel, Franque, Ovejería, Rajo el Alto. Toda la quinta haciendo palmas. Que suena tu primero, el gato cumbiero. Que yo